Anoche estuvimos en el cóctel que todos los años da la Sociedad Rural Argentina a la prensa, y bueno, después de del discurso de despedida de Hugo Luis Biolcati de su mandato, hubo algunos reconocimientos, y en este caso reconocimiento para un amigo de hace mucho tiempo, muchos años, compañero de Palermo y de otras exposiciones, como ese periodista Eduardo Arduino de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Muy buenos días, Hugo. El saludo a toda la audiencia. Bueno, felicitaciones por esto. Creo que es un buen reconocimiento, es un mimo, ¿no? Que se le hace a uno que viene bien. Exactamente, no, el resultado de tantos años, ¿no? De estar acá en la brecha y compartir, como vos bien decías, infinidad de momentos, ¿no? Calculando que esta muestra, por ejemplo, es la número 27 que cubro en forma ininterrumpida, de las cuales hemos compartido muchas con todos mis amigos, primero siendo colegas y después terminando siendo amigos, ¿no? Exacto. Y bueno, sí, el reconocimiento es un mimo para el alma, como te da fuerza como para seguir adelante en esta tarea que realmente nos gusta de alma, ¿no? Porque si no fuera así, creo que hay muchos que quedarían en el camino, afuera, ¿no? Sí. Fue gracioso porque Eduardo se estaba por ir y resulta que al final le tuvieron que decir: no, quédate porque me parece que hay algo para vos. Claro. Se iba la sorpresa. No, yo me retiraba porque ya era tarde, se había hecho tarde, y yo a las 6 de la mañana tenía que estar arriba para hacer mi programa por Radio Mar del Plata, tenía que todavía editar notas, me faltaba completar la jornada, ¿no? Entonces dije, bueno, muchachos, para quedarme a comer me voy, mañana nos vemos. No, quedate, ¿cómo te vas ahí? No, siempre el mismo amargo. Bueno, me convencieron y me quedé, de tanto insistieron, le dije, bueno, me quedo, está bien. Eduardo, ¿cómo es tu programa en Radio Mar del Plata? ¿Desde cuánto tiempo hace que lo haces? El programa tiene tuvo dos etapas, y se comenzó en el año 86. Uh-huh. Después, bueno, tuvimos algunos problemitas, falleció mi socio en ese momento, Norberto Latorre, y armamos una nueva propuesta que ya ha cumplido los 10 años. Uh-huh. Sale como habitualmente son los programas agropecuarios, un sábado a la mañana, que como vos bien sabés, estamos buscando todavía al que dijo que los programas agropecuarios tenían que ir tan temprano. Lo estamos buscando, somos varios. Sí. Y es una revista informativa donde se tratan temas de interés para el productor agropecuario, especialmente el ganadero y el agricultor. Bueno, ustedes con un agregado, porque le agregan papa. Claro, y agregan pescado. El pescado es otro espacio que producimos nosotros también, que viene a continuación del agropecuario. Le agregamos papa, obviamente, porque en nuestra zona, Balcarce, Otamendi y todo eso, es una zona netamente papera. Uh-huh. Y es de mucho interés tanto el mercado de papa como las particularidades del cultivo, ¿no? Claro. Eduardo, contame cómo estás viviendo este Palermo. Ya un poco como periodista, ¿no? Sí. Palermo, bueno, es como dijo alguna vez un presidente, Palermo es una sensación, ¿no? Es como la máxima fiesta, por más que uno concurre a lo que son todas las grandes exposiciones, las grandes y las chicas, las zonales. Palermo es una fiesta muy especial, ¿no? Yo creo que es, digamos, el corolario de un año de trabajo en todas las cabañas. Uh-huh. El productor, el cabañero, llega a mostrar todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de todo del tiempo, y como tal lo vivimos nosotros como prensa, ¿no? Utilizando o llevando a cabo la difusión precisamente de esto y transmitir la alegría del que ganó y la tristeza del que no lleva ningún premio para casa, ¿no? Uh-huh. Para las vitrinas. Este Palermo 2012 se presenta como los últimos, con mucho conflicto, en el sector, esa cosa absurda de que ya todos los que estamos relacionados con el tema la percibimos, ¿no? De el enfrentamiento del poder del gobierno nacional con lo que es el sector agropecuario, un sector que históricamente ha salvado al país o le ha aportado al país divisas como para salir de grandes problemas. Y bueno, con esa tristeza uno ve el esfuerzo de lo del sector de industria y comercio que está relacionado con el tema agropecuario, cómo viene, se prepara, presenta sus novedades, me refiero por sobre todas las cosas al sector de los fierros, sí, sí, sector de las maquinarias, y el entusiasmo del ganadero que sigue apostando a la genética y sigue apostando a estar aquí en Palermo. Bueno, Eduardo, finalmente el agradecimiento por esta estar participando en nuestros programas y las felicitaciones por este reconocimiento que creo que ha venido muy bien, y creo que todos los que te conocemos desde hace muchos años compartimos, ¿no?, con vos este trabajo que haces habitualmente en Palermo y que haces allá en Mar del Plata. Muchísimas gracias y bueno, el agradecimiento de nuevo a todos los que de una forma u otra dijeron, vamos a darle la plaqueta al gordito este, antes que se nos vaya. Algo que no tenemos que olvidar, que estamos muy bien bendecidos. Sí, muy bien bendecidos, exactamente. Viene bajando de Trenquelauquen, viene bajando la... Dejémoslo ahí. Un abrazo. Gracias.